Busquen conmigo, por favor, el libro del profeta Joel. Después de la lectura que nos hizo hoy Guillermo, inmediatamente aparece esa pregunta de, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que está sucediendo acá? Termina el texto que nos leyó allí en Hechos 2. Y la respuesta que ofrece Pedro es, esto es lo que pasó según dijo el profeta Joel. Vamos a las fuentes entonces, vamos a leer Joel. ¿Les parece bien? Está esto enmarcado también dentro de textos clásicos que tienen que ver con la venida del Espíritu Santo, con Dios obrando de una manera distinta sobre su pueblo. El otro día leímos, no el domingo pasado, el anterior, leímos Ezequiel, eso del valle de los huesos secos y una intervención que Dios hace sobre algo que parece que no va ni para atrás ni para adelante, un valle de huesos secos, no tiene ningún futuro, y que Dios se mete en la historia. Este libro que vamos a leer, no sabemos bien en qué fecha ponerlo, la verdad, pero quisiera que sí presten atención a qué es lo que está pasando un pueblo entero, cuáles son las situaciones sociales, económicas, espirituales, qué está pasando. Presten atención a eso. Frente a lo que está pasando en la parte ecológica, económica, en la parte social, en la parte religiosa, Dios responde de alguna manera particular y dice, yo voy a hacer esto, voy a hacer, y presenta esto del derramamiento del Espíritu Santo. Quisiera que mientras leemos también, busquemos esto que a veces nos parecen modelos preestablecidos, que si hay un avivamiento espiritual tiene que ser así. Ya tenemos una imagen de cómo tiene que ser un avivamiento espiritual y no puede ser de otra manera. Y yo no creo que sea así. Pero vamos a leer todo el libro. Pero es cortito, son unas hojitas nomás, se pasa rápido. Cuanto más Biblia leemos, menos giladas decimos. ¿No? Entonces vamos a leerlo así tal cual está y después vamos a sacar algunas pequeñas conclusiones. ¿Está bien? ¿Les parece bien? Libro del profeta Joel. Esta es la palabra del Señor que vino a Joel, hijo de Petuel. Oigan esto, ancianos del pueblo. Presten atención, habitantes de todo el país. ¿Alguna vez sucedió cosa semejante? ¿En sus tiempos o los de sus antepasados? Cuéntenselo a sus hijos, que ellos se lo cuenten a los suyos y estos a la siguiente generación. Lo que dejaron las langostas grandes, lo devoraron las langostas pequeñas. Lo que dejaron las langostas pequeñas, se lo comieron las larvas. Lo que dejaron las larvas, se lo comieron las orugas. Despierten, borrachos, y lloren. Giman todos los entregados al vino, porque el vino dulce le fue arrebatado de los labios. Una nación poderosa e innumerable ha invadido mi país. Tiene dientes de león, colmillos de leona, asoló mis vides, desgajó mis higueras, las peló hasta dejar blancas sus ramas, las derribó por completo. Mi pueblo gime como virgen vestida de luto por la muerte de su prometido. Las ofrendas de cereales y las libaciones no se ofrecen ya en la casa del Señor. Hacen duelo los sacerdotes, los ministros del Señor, los campos yacen devastados, reseca está la tierra. Han sido arrasados los cereales, se ha secado el vino nuevo y agotado el aceite. Séquense también ustedes, labradores, giman, viñadores, por el trigo y la cebada, porque se ha perdido la cosecha de los campos. La vid se marchitó, languideció la higuera, se marchitaron los granados, palmeras, los manzanos, todos los árboles del campo y hasta la alegría de la gente acabó por marchitarse. Vístanse de duelo y giman, sacerdotes. Laméntense, ministros del altar. Vengan, ministros de mi Dios, pasen la noche vestidos de luto porque las ofrendas de cereales y las libaciones han sido suspendidas en la casa de su Dios.

Lanzaré su vanguardia hacia el mar oriental, su retaguardia hacia el mar occidental. Subirá su hedor y se elevará su fetidez. El Señor hará grandes cosas. No temas, tierra, sino alégrate y regocíjate, porque el Señor hará grandes cosas. No teman, animales del campo, porque los pastizales de la estepa reverdecerán, los árboles producirán su fruto, y la higuera y la vid darán su riqueza. Alégrense, hijos de Sión, regocíjense en el Señor su Dios, que a su tiempo les dará las lluvias de otoño, les enviará la lluvia, la de otoño y la de primavera, como en tiempos pasados. Las eras se llenarán de grano, los lagares rebosarán de vino y de aceite. Yo les compensaré a ustedes por los años en que todo lo devoró ese gran ejército de langostas que envié contra ustedes. Las grandes, las pequeñas, las larvas y las orugas. Ustedes comerán en abundancia hasta saciarse y alabarán el nombre del Señor su Dios, que hará maravillas por ustedes. Nunca más será avergonzado mi pueblo. Entonces sabrán que yo estoy en medio de Israel, que yo soy el Señor su Dios, y no hay otro fuera de mí. Nunca más será avergonzado mi pueblo. Después de esto, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Tendrán sueños los ancianos y visiones los jóvenes. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre los siervos y las siervas. En el cielo y en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que llegue el día del Señor. Día grande y terrible, y todo el que invoque el nombre del Señor escapará con vida, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá escapatoria, como lo ha dicho el Señor, y entre los sobrevivientes estarán los llamados del Señor. En aquellos días, en el tiempo señalado, cuando restaure yo la suerte de Judá y Jerusalén, reuniré todas las naciones y las haré bajar al valle de Josafat. Allí entraré en juicio contra los pueblos en cuanto a mi propiedad, mi pueblo Israel, pues lo dispersaron entre todas las naciones y se repartieron mi tierra. Se repartieron mi pueblo, echando suertes, cambiando niños por prostitutas y para emborracharse vendieron niñas por vino. Ahora bien, Tiro y Sidón y regiones de toda Filistea, ¿qué tienen en contra mía? ¿Quieren acaso vengarse de mí? Si es así, yo haré que muy pronto recaiga sobre ustedes su propia venganza, pues se robaron mi oro y mi plata, se llevaron a sus templos mis valiosos tesoros, a los griegos les vendieron el pueblo de Jerusalén y de Judá para alejarlos de su tierra. Sepan, pues, que voy a sacarlos de los lugares donde fueron vendidos y haré que recaiga sobre ustedes su propia venganza. Venderé sus hijos y sus hijas al pueblo de Judá y ellos a su vez los venderán a los sabeos, una nación lejana. El Señor lo ha dicho. Proclamen esto entre las naciones. Prepárense para la batalla. Movilicen los soldados, alístense para el combate todos los hombres de la guerra. Forjen espadas con los azadones, hagan lanzas con las hoces, que diga el cobarde, soy un valiente. Dense prisas, naciones vecinas, reúnanse en ese lugar. Haz bajar, Señor, a tus valientes. Movilícense las naciones, suban hasta el valle de Josafat, que allí me sentaré para juzgar a los pueblos vecinos. Mano a la hoz, que la mies está madura. Vengan a pisar las uvas, que está lleno el lagar. Sus cubas se desbordan, tan grande es su maldad. Multitud tras multitud en el valle de la decisión. Cercano está el día del Señor en el valle de la decisión. Se oscurecerán el sol y la luna, dejarán de brillar las estrellas. Rugirá el Señor desde Sión, tronará su voz desde Jerusalén y la tierra y el cielo temblarán. Pero el Señor será un refugio para su pueblo, una fortaleza para los israelitas. Entonces ustedes sabrán que yo, el Señor su Dios, habito en Sión, mi monte santo. Santa será Jerusalén, nunca más la invadirán los extranjeros. En aquel día las montañas destilarán vino dulce y las colinas fluirá leche. Correrá el agua por los arroyos de Judá, de la casa del Señor brotará una fuente que irrigará el valle de las acacias. Pero Egipto quedará desolado, Edom convertido en desierto por la violencia cometida contra el pueblo de Judá, en cuya tierra derramaron sangre inocente. Judá y Jerusalén serán habitadas para siempre por todas las generaciones. ¿Perdonaré la sangre que derramaron? Claro que no la perdonaré. El Señor hará su morada en Sión. Es palabra de Dios. Sin duda, estos textos proféticos son textos raros. Son textos que tienen cosas brillantes y gloriosas y otras oscuras y que meten miedo. Son textos que con una frasecita te iluminan el día y textos que te dejan pendiente diciendo, ¿qué hará Dios? Y no sabemos. Pero en medio de todo esto hay algunas cosas para rescatar que nos pueden ayudar. Una es todo el sufrimiento de la naturaleza. O sea, la conducta humana, la conducta entre los seres humanos, no está ajena a lo que le pasa a la naturaleza. Los que ahora empiezan a descubrir que las conductas y la avaricia humana y la codicia de hacer todo rápido, enriquecerse a toda velocidad y de explotar todo lo que se puede lo más rápido posible, trae tales consecuencias a la vida de lo natural, a la vida de lo vegetal, de lo animal, del aire, de las aguas, de la tierra, de las montañas, trae tales consecuencias que el mundo puede volverse invivible. Podemos armar un mundo que no nos soporte más. Eso ya estaba dicho hace un rato largo, ¿eh? Acá se nota muy fácil cómo los campos y las aguas y los animales lloran, gritan, gimen por un momento de dolor. Y lo que hace el profeta es llamar a la humanidad a llorar. Y llamar a la humanidad y a los sacerdotes, específicamente a los ancianos y a los sacerdotes, que vengan a llorar delante de Dios. Dice, mirá, pará de celebrar y dale, dale, porque esto está grave. Ese es el llamado. Es serio. Cada vez que uno piensa en un avivamiento, cuando decimos avivamiento, despertar, revival, pónganle los nombres que quieran, uno piensa siempre en algo soberano de Dios que llega y que cambia las cosas de golpe así y que todos, porque sí, quedamos así llenos de una gracia y una gloria nueva. Y acá aparece algo muy interesante y es que lo voy a contar desde un chiste de Caloi, que ustedes lo van a entender bien. No sé dónde anda, yo lo tenía recortado y pegado en un placar, en el placar de Juliana estaba, así que no sé dónde anda ese chiste, pero hay un tipo predicando en una catedral de esas majestuosísimas. Y la catedral tiene acá una roseta de vitrales tremenda. Y ahí se derrama una luz sobre toda la congregación y el tipo está predicando así. Y por ahí para y mira así con rabia contra esa roseta gigante de vitrales y pega un golpe. Y entonces se concentra toda la luz de la roseta en él. La congregación queda a oscuras y entonces sigue predicando contento. Caloi es un profeta. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Eso es lo que nosotros hacemos con los avivamientos. Viene un derramamiento de lo espiritual y a los religiosos, a los sacerdotes, a los que dominan la cosa de lo religioso, les da rabia que Dios sea tan bueno y derrame de su espíritu sobre todos los demás. El religioso, el sacerdote en general, lo que quiere es concentrar el poder, controlar la revelación. No puede haber luz para todos. Si hay luz para todos, ¿yo de qué juego? No. golpe y que Dios se avive, que a mí me tiene que iluminar, no a todos. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y habla de toda clase social, de toda la parte de distintas edades, jóvenes, viejos, sobre toda carne es eso, admitir que Dios está dispuesto a tratar con cualquiera, sin ninguna jineta, sin ningún título. El otro día, en una reunión de pastores, unos pastorcitos de allá del fondo de Varela, me consulta y me dice: hermano, tenemos un lío legal porque no podemos sacar el registro de culto, así, así, así. Digo, ¿qué te pasa? Y no podemos porque nos piden que nuestros pastores en qué seminario anduvieron y qué títulos tienen. Y todo eso. Andá y decile que tienen los mismos títulos que el fundador de tu religión. Y que todos sus secuaces. Escribíselo en la planilla. Decile eso. Que el fundador de tu religión se graduó en la misma universidad que vos. Y si no es suficiente, me venís a buscar y yo se lo voy a ir a decir también. ¿Qué es lo que queremos? Políticamente, religiosamente, socialmente, queremos control. Queremos control. Acá aparece una situación horrible que es una invasión. Una invasión de langostas. Otros dicen, el profeta dice langostas por no decir guerreros directamente. Uno dice, esto es una invasión de una superpeste que quemó todo. Puede ser. Otro dice, esto es una situación de guerra, que vino la guerra y devastó todo. Puede ser. ¿Cuál es la diferencia? Si lo que queda es devastación, desolación, queda desierto, queda opresión, queda gente vendida por nada. Eso es lo que queda. Nosotros no estamos en cualquier momento de la historia. Yo no soy muy apocalíptico, la verdad. Pero a veces uno... digo, a ver, ¿ustedes no sienten un olorcito a pólvora en el aire? ¿No sienten así como un olorcito? Porque yo miro el mundo como está y saco una conclusión bastante bruta de mi parte. Digo, cuando los pueblos pequeños tienen problemas, se las aguantan. ¿Qué alternativa tienen? Se devoran, se pelean entre ellos, el pez grande se come al chico, pero dentro de su frontera. Cuando los pueblos grandes tienen problemas, van a la guerra. Y lo dirimen en la guerra. Y el que gana pone las nuevas reglas del juego de la etapa siguiente. ¿No es así? Esto es una cosa muy bruta que yo estoy diciendo, pero a lo mejor no lo es tanto. A lo mejor uno tendría que mirar estas cosas y decir, ¿dónde estamos parados? ¿Qué es lo que viene? ¿Cuál es el próximo tiempo? ¿Qué tenemos que pensar, que sentir, que actuar como qué? Y en medio de esto, de esta guerra, de esta peste, de esta destrucción real que cuenta el profeta, no importa quién es el que come a quién, lo que importa es que la destrucción es real, es concretísima. Dice, allí yo prometo derramamiento del Espíritu Santo. Así, otra cosa. Pero primero, arrepiéntanse, paren de lo que están haciendo. Paren, muchachos, deténganse. Principalmente los que lideran todas estas cosas. Pero también llama al grande y al chico, al pueblo, al anciano y al pequeñito. Paren, vengan. Juntémonos, vayamos a buscar al Señor, porque a lo mejor para. ¿Dice? ¿Lo escucharon eso? Dice, a lo mejor se detiene y no actúa lo que tiene que hacer. O sea, yo creo que estamos en momentos interesantes, pero necesitando la revelación espiritual, tenemos que hacer el buen análisis de lo social. Porque no son cosas separadas. Esperando la revelación de lo espiritual, el derramamiento de la gracia de Dios, no podemos olvidarnos del medio ambiente ni del ecológico, porque no son cosas separadas, son de lo mismo. Nosotros somos los humanos. ¿Qué quiere decir humano? De tierra, de barro, de humus, eso quiere decir. Así que lo que le pasa a la tierra no me es lejano, al contrario, soy yo yo mismo. Lo que está pasando a nivel mundial no puede estar ajeno de lo que está pasando en la esquina de mi casa. Eso es lo que tenemos que pensar y sentir. Nosotros tenemos que integrar lo espiritual a lo social, a lo ecológico, a lo histórico, a lo político, a lo económico, porque esto es lo que ocurre. Si no, el día se oscurece. ¿Vieron cuántas veces el profeta dice, se oscurece el día? La luna se tiñe de sangre, el sol se oculta, hay gemido. ¡Cuánto dolor! Yo creo que cuando San Pedro recurre a citar a Joel, no es casual. Está citando toda una actitud, todo un pensamiento, todo un entendimiento de que las cosas hay que mirarlas y leerlas espiritualmente. Pero espiritualmente incluye mirar la mirada ambientalista y ecológica, la mirada económica, la mirada política, la mirada social. No podemos separarlo. Estos profetas juntaban todo así nomás. ¿Así nomás? ¡No! Con sabiduría espiritual. Claro, con una lectura, con un entendimiento del corazón de Dios para ese momento. Así que yo voy a seguir leyendo estos textos clásicos de los avivamientos y del Pentecostés, a ver qué nos van diciendo mientras estamos llegando al día de Pentecostés. Dios nos ilumine. Seamos buenos administradores de lo que tenemos. Buenos administradores de lo que tenemos, con todo lo que eso quiera decir. Con la fuerza, con la inteligencia, administremos bien los sentimientos, la fuerza física, la inteligencia, los recursos, los contactos, los bienes. Seamos buenos administradores. No es cualquier tiempo este. Es un tiempo especial. Hay que pensarlo, hay que sentirlo, hay que descubrirlo. Para que no nos pesque, como dice, que no nos pesque aquel día estando en la pavada. Que nos pesque preparados. Dios nos ayude. Tengamos la gracia de Dios. Oremos. Señor y Dios nuestro, te damos gracias porque no te callaste, sino que por el Espíritu inspiraste a los profetas con esta voz de trompeta, voz de alarma, voz de ponernos un poco los pelos de punta para instruirnos a ver cómo vivir. Señor, que prometiste derramar el Espíritu sobre todos, iluminarnos a todos, elevarnos espiritualmente a todos, hacernos sentir tu voz a todos, profetizar, soñar, tener visiones. Eso queremos, Señor. Levantanos de donde estamos, despertanos. No solo queremos perdón de pecados, queremos librarnos de nuestros pecados. No solo queremos entender la realidad un poco, queremos saber qué hacer con esta realidad. Que nos ilumines, que nos instruyas a ver qué hacer. Eso te rogamos. Vení sobre nosotros, Espíritu de Dios. En nombre de Jesús pedimos. Amén.